Y familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Qué bueno que nos acompañan, es para nosotros un gusto que ustedes nos estén escuchando. Así también los invitamos a participar. Ya habíamos puesto en el Face de La Voladora y en el de Prevenir Violencia OSC algunas preguntas para el tema de hoy. Entonces, bueno, si quieren ir participando, son bienvenidas. Les voy a dar el teléfono en cabina, que es el 97-852-52, el teléfono para mensaje de texto, que es el 55-34-17-57-73. Y bueno, a través del Facebook, ya sea de la radio o de Prevenir Violencia, si ustedes nos pueden hacer sus comentarios. El tema de hoy es un tema que, bueno, un tema que me parece lindo, bello, es hablar sobre el valor de la vida. Y para que comenten de esto, pues está... Están mis compañeros psicoanalistas. Vamos a empezar por la derecha aquí, con Geraldo Chávez. Doctor, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas tardes. A Edna Gómez, doctora, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Y al doctor Marco Bishop también, bienvenido. Buenas tardes a todos, y hoy tenemos casa llena, así que aprovechenos. Así es, para hablar de qué es el valor de la vida, me parece importante primero definir qué es la vida, ¿no? O sea, entonces, por ahí podríamos empezar. ¿Qué es la vida? ¿Quién quiere participar primero? ¿Qué es la vida, colega? La vida es un sufrir, diría la guayaba y la tostada, la vida. ¿Qué es la vida? Híjole, qué pregunta. Parece simple, pero es la más compleja de todas. Han habido reuniones científicas de varios días tratando de definirlo. Entonces es un tema bastante extenso. Porque podemos definir profundo. Que la vida es, tiene que ver una cuestión biológica. En el campo de la biología tiene una definición de la vida. En el campo de la sociología tiene la definición de la vida. En la antropología tiene otra definición de la vida. Ahora sí regresamos. Bueno, pues se nos fue la luz. Son cosas que pasan en la vida cotidiana. Estábamos con esta, si se puede conceptualizar o dar, ¿sí?, una definición de lo que es la vida. Pues, como le decía ya antes de que la radio se le fuera la vida, o sea, la luz, que cada campo de estudio del campo humano tiene una definición de vida conforme a su campo de estudio. Como decía, la sociedad, hasta la física tiene una concepción de la vida. La filosofía no tiene, porque tiene muchas y no se ponen de acuerdo. La filosofía, y bueno, no sabría decir si el psicoanálisis tiene una definición de vida. En este momento, ¿ustedes qué comentan? Justamente era lo que me quedaba pensando al principio, por eso el silencio ante la pregunta de si el psicoanálisis tiene o no esta definición precisa y puntual como en otros campos. Ya decía el doctor Marco, como en la filosofía, ¿no?, donde puede haber múltiples definiciones, pero dice bien, no se ponen de acuerdo. Y sucede esto en otros campos también, en donde la definición viene variando desde muchos años a la fecha. Es decir, en psicoanálisis, entonces, ¿cuál es esta definición de la vida? Hablamos de la vida psíquica, hablamos de qué vida. La vida pulsional, por ejemplo. La vida pulsional, exactamente. Que tiene que ver con este estímulo que nos habita, que permanentemente nos moviliza a los seres humanos. Para así entender la pulsional sería eso. Freud habla de la vida anímica, la vida del alma, en fin. Pero yo creo que podríamos decir que el tema del día de hoy realmente es lo que la psicoanálisis puede hablar del valor de la vida, es decir, lo que el sujeto le pone a la vida, porque el valor tiene que ver con algo que se le pone a algo. Es una cualidad, ¿no? Sin embargo, me parece que sí podríamos hacer una deducción a partir de lo que el psicoanálisis escucha en la clínica. No para el establecimiento de una definición formal, sino precisamente esto, una deducción, un acercamiento. Si lo pudiéramos abordar por el lado de qué es el regreso al estado anterior. Si el estado anterior es lo que pudiéramos entender como un estado de muerte, inanimado, exactamente, entonces de ahí podríamos desprender que la vida, por lo tanto, es aquel estado en el que el sujeto se encuentra en una dinámica de diferenciación permanente entre este primer estado antecedente y uno que le sigue. Podríamos decir que eso es una manifestación vital. Claro, claro, y tiene que ver con esto que decíamos del valor. Porque a ver, esa diferenciación entre algo anterior y lo que está en este momento, lo que precede. La facilidad de diferenciación es la cualidad. ¿Qué cualidad tiene la anterior con esta? Y es donde entra el valor. Cuando escuchamos, yo creo que cuando escucho la frase, el valor de la vida, inmediatamente es muy difícil actualmente no hacer la referencia al mercado. Porque vivimos en una sociedad donde todo tiene un costo. Y un valor, precisamente. Vale tanto. Lo que no te cuesta no vale. Lo que no cuesta no vale. No vale tanto. Ajá. Es decir, no tiene el mismo aprecio para el sujeto. Exactamente. Entonces, el valor tiene que ver con lo más particular de la persona, para mí. Es decir, más allá de que entren ya en un circuito de mercado, podemos ahondar en eso muchísimo. La cuestión aquí es, primero que nada, lo subjetivo. Es decir, lo subjetivo tiene que ver con esas diferenciaciones de valor. Porque si no, todo sería idéntico a todo. Hasta la forma en que los estímulos son procesados por nuestro cerebro también tiene que ver con una cuestión de valor. Por ejemplo, la mirada los ojos tiene que ver con los valores de luz que en cuanto a la reflexión que esa tiene. Y entonces podemos por eso ver colores. Por ejemplo, menos luz, menos posibilidades de ver la diferenciación precisamente de colores. Entonces, el valor es lo que permite la diversidad, curiosamente, de todo lo que nos rodea. La posibilidad de darle un valor a algo. ¿Y por qué lo estoy llevando al valor? Porque podemos decir que simplemente es la diferenciación. Pero ¿cómo distinguimos? No solo con una cuestión de ¿cómo hacemos una diferenciación? Tiene que ver con algo que sea más fuerte o algo que sea más débil. Es decir, con las intensidades. ¿Cuál es el estímulo más intenso que procesamos los seres humanos, por ejemplo? El dolor. Dolor. Y Freud nos habla cómo se construye el aparato psíquico en uno de sus trabajos, que se llama Proyecto de Psicología para Neurólogos, que lo único que hace que el sistema se empiece a estructurar de una manera distinta a un organismo de arco reflejo es un estímulo intenso llamado el dolor. Porque es lo que hace que le permite distinguirse de un estímulo nada más de arco reflejo, de estímulo respuesta simplemente. Sí, que sería la respuesta más básica, la respuesta en ese sentido de un organismo, ¿no? Ajá. Sin que participara una subjetividad. Uh-huh. Así es, pero vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Radio. 1 a 1, hacemos la radio. Correo electrónico, cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo, cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos, cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1 a 1, hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Si firma un acuerdo, si inaugura una obra, si se reúne con los vecinos y trabaja duro en su oficina, dale seguimiento. Si elegiste a un candidato, no esperes hasta el final para comprobar si cumplió lo que prometió. Fíjate bien qué hace y cómo lo hace. Tú votaste por él. Es tu derecho exigirle que cumpla. IFE, Instituto Federal Electoral. Son las 2 y 17 minutos. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos? 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos al programa El Trasfondo del Diván Etéreo con el tema de hoy, que es el valor de la vida. ¿Usted qué cree, qué opina? ¿La vida tiene un valor o la vida no vale nada, como diría una canción? ¿No? Y bueno, antes del corte, Edna nos estaba comentando. Sí, decíamos que esta cuestión del valor de la vida a mí me lleva a recordar el decir de un paciente en diván. Después de una serie de elaboraciones que al principio presentaban una indiferenciación entre él y todo aquello que le ocurría y todo aquello que tenía construido como su realidad. En un decir que decía, que en un decir que era, estoy confundida, ¿sí? Es decir, estoy perdida en todo esto, estoy formando parte de todo esto que es mi realidad, no me reconozco a mí misma en una particularidad, no sé qué soy. Y en esto la cantidad de vicisitudes que su vida le iba presentando. Hay un punto en el que esta paciente dice, ahora tengo una vida que defender, ahora tengo una vida que proteger. Quiere decir que el valor de la vida no es algo que esté dado por sí mismo, como podría decirlo, por ejemplo, la biología, que la biología incluso a su interior tiene una discusión muy fuerte en ese mismo sentido. No hay una construcción definitiva en torno a la vida. Pero hablando desde este campo de la subjetividad, podemos ver cómo no es un valor concedido de antemano, como podría pensarse, que es más o menos la creencia universal, casi podríamos decir, de que porque hay un organismo latiendo, entonces eso ya tiene un valor. Si eso fuera así, para el caso de esta paciente no habría existido tal dificultad en reconocerse a ella misma en su forma más particular de haberse construido. Es solamente hasta que ella va reconociendo de qué manera ella se ha conformado a ella misma como sujeto, más allá de lo que ese mundo objetivo le representaba, es que puede efectivamente declararse a ella misma que ahora sí tiene algo que proteger. Antes no. Antes la vida, aún teniéndola, podríamos decir, era algo que no tenía ningún peso para ella. Era algo que no le pertenecía, incluso podríamos decir. Y solamente después de colocarse a ella misma en ese lugar de la autoría, entonces ahora sí podríamos decir que hace la manifestación de una subjetividad que le permite reconocerse a ella como valiosa. Entonces, el valor de la vida, precisamente en ese camino que nos iba planteando el doctor Bishop, tiene que ver con qué hace el sujeto para poder dar un valor a eso. ¿Cuáles son las diferencias que tiene que ir estableciendo entre él y eso que suponemos que es el mundo objetivo? Claro, pero entonces, su paciente no llegó con usted cuando tenía el segundo de nacido. Exacto. ¿No? No sé qué edad tenga, pero es decir, antes de que pudiera llegar a eso, ¿qué era entonces su vida? Esa cantidad de eventos que se iban sucediendo de una forma precipitada, vividos como me pasó, como me ocurrió, fue mi suerte, fue porque así me lo enseñaron, fue porque así está marcado por la cultura. ¿sí? Es decir, todo eso que le era ajeno. Exactamente. Uh-huh. Entonces, podemos empezar a hacer una definición aquí mismo. Uh-huh. Es decir, la vida es algo que el sujeto va construyendo de forma ajena o propia, pero es suya. Entonces, es algo muy psicoanalítico decir que nosotros, Freud decía que nosotros no somos dueños de nuestra propia casa, cuando hablaba del psicoanálisis, que lo que la afrenta narcisista que le hacía el psicoanálisis a la cultura, que le hacía ver que no éramos dueños de nuestra propia casa, que estábamos habitados por sentimientos, pensamientos y actos inconscientes. Entonces, nuestra vida se fractura, ¿no? Al menos esta idea de conciencia total o de control total, ¿no? O que todo lo que tiene, o sea, que todo lo que pasa es algo sólido para mí, ¿no? Solo basta sentirse un poco mal para ver que no es así. Por eso Freud introduce el dolor, como venía diciendo, porque es lo primero que hace que fracture precisamente solo una cuestión biologicista de que los estímulos y los respondo. El dolor hace que nos detengamos en el camino, o una pregunta, una palabra de alguien amoroso, es decir, todo aquello que hace la diferenciación, que da valor a las cosas, antes no las había. Y que es muy curioso, si con él reconoce que a lo mejor la persona nunca le dé valor a eso. Uh-huh. Aunque en este momento se ponga la vida como lo más valioso y hay que cuidar y proteger y claro, valorar, ¿no? Por ejemplo. Pero es que justamente en este caso que nos comenta la doctora Edna, no nos dice a profundidad cuál es la problemática de esta paciente, uh-huh, pero tampoco es que nos deje ver que el hecho de no tener esa conciencia de vida, ese apego a su vida, tampoco quiere decir que sea algo que no le importe, ni que sea como un desecho de su vida, claro, sino al contrario. Al contrario, en el sentido de que transcurre. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son estas condiciones en donde se cree que la vida debería de tener este mayor arraigo a los sujetos, mayor, que sea el valor más grande de que todos, por sí mismo en automático tiene valor, ¿no? Sí, no, el propio y el de otros, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hablábamos, esto corresponde, perdón, a situaciones religiosas completamente, en donde lo que se aprecia mayormente tiene que ser la vida, ¿no? Y por ello los mandamientos, podemos enunciar varios al respecto y algunos pasajes. Bueno, el más importante es precisamente con esto, es el no matarás. No matarás, exactamente. ¿No? El no matarás y todos los que tienen que ver con envidiar a lo que o odiar al otro tienen que ver precisamente con preservar no ese. Exacto. Es decir, la vida. Sí, porque todos los tienen que ver con desaparecer al otro. Entonces, sí, lo importante es la vida y sí tiene que ver con una cuestión religiosa, pero la medicina, nuestra nueva religión, uh-huh, actual, uh-huh, y la ciencia, uh-huh, tienen esos nuevos estatutos también ya con las religiones, que la vida es lo más valioso. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada de las anoréxicas o las bulímicas, sobre todo las anoréxicas que no quieren comer, ¿no? Entonces, hay que salvarle la vida a esa mujer, a esa pobre niña o a esa pobre adolescente desviada del camino del bien. Está en el código de ética de los médicos. El código de ética de los médicos. Por ejemplo, la eutanasia es un tema muy interesante. El suicidio. Bueno, el suicidio, uh-huh, ¿no? El suicidio, uh-huh, es tomado todavía muy religiosamente como algo... Un delito. O el, ¿no?, aborto. O el aborto, uh-huh, por ejemplo. Bueno, aquí en México es un dilema, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que ver precisamente con darle de entrada ese valor sin importar. ¿Pero qué estamos tomando en cuenta? Sobre todo por eso introducía la cuestión de la anorexia y, por ejemplo, en el aborto en las mujeres. No se toma al sujeto en cuenta. Uh-huh. Y lo más curioso, que es la vida de él, pero no importa. La vida tiene que ser preservada. Uh-huh. No sé para qué, para museo, porque sin la persona que tenga esta vida, que tiene esta problemática, por ejemplo, esta que nos ilustra muy bien el caso de la doctora, que la problematiza y la vive, sin un sujeto que la viva, pues qué vida. Uh-huh. ¿Qué vida estamos entonces hablando? ¿Una vida que tiene que ver con el pulso que se ve en un monitor? Uh-huh. ¿Una vida que tiene que ver con un principio religioso? O una vida que tiene que ver también con los intereses de mercado, porque ese es otro campo. Desde ahí también se puede estar haciendo una exigencia, una obligatoriedad al sujeto de preservar eso, que quizá al propio sujeto ya le resulta sin sentido, únicamente en función de seguir vivo, es decir, el empuje del mercado es sigue vivo, uh-huh, para que te conserves como ese elemento que se requiere para el sostenimiento de una economía, la economía de ese sistema capitalista neoliberal, y de ahí podemos ver el apoyo de toda esta cuestión científica y religiosa para que el sujeto, más allá de la apropiación que haga de él mismo, de la, del reconocimiento de que él es su propia construcción, se ponga en manos de estos otros, de estas otras construcciones culturales, y entonces sí, que sirva su vida como mercancía en este contexto, ¿no? No, ay, por ejemplo, les comentaba a mis colegas hoy en la mañana, hace dos viernes teníamos el programa de propósitos de Año Nuevo, ¿se acuerdan? Y curiosamente veo el producto este, de que, un producto que están anunciando que se llama Cumple Tus Propósitos, ¿no? Entonces dice que para cumplir los propósitos, por ejemplo, de bajar de peso, dejar de fumar, en fin, o estar siempre bello, ¿no? Por ejemplo, porque creo que también tenía que ver uno de esos. Eran tres variedades de cumple tus propósitos, ¿no? Y era, es decir, te damos tu fuerza de voluntad, decía el comercial. A mí me pareció increíble que entonces ya se puede ofrecer al sujeto que tenga algo, que le puedan dar algo, que solo le compete a él, que es su fuerza de voluntad, vamos a decirlo así como lo mencionan. Porque cuál es la idea de que uno no hace una dieta correcta, uno no deja de fumar porque no tiene fuerza de voluntad, uh-huh, ¿no? Pero, ¿es posible darle a alguien en un paquetito que se vende en un centro comercial su fuerza de voluntad? Uh-huh. Pero tiene que ver con esa concepción de vida. Uh-huh. Es decir, si somos susceptibles a que nos den aquello que nosotros tenemos que construir, entonces, ¿qué vida estamos hablando? ¿Qué vida estamos hablando en una sociedad que ofrece eso? Uh-huh. A diferencia de lo que ofrece el psicoanálisis, curiosamente, ¿qué ofrece el psicoanálisis al sujeto? Un espacio que, por mantener un vacío que él mismo trae por un malestar, construya lo que quiera hacer con él, con su ¿con vida, uh-huh, deshacer con ella, uh-huh, o amar o destruir o lo que quiera, uh-huh, porque es de él. Y nadie le puede dar algo que no es, que es que le corresponde a él. Pero ¿qué tal con el ofrecimiento de las aseguradoras? Claro. Una vez que se ha comprado un seguro, el sujeto siente que ya ha quedado garantizado cierto tiempo de su existencia, e incluso dicho por los propios sujetos, ahora sí me puedo morir. Tranquila, exactamente. Sí, además tranquila, sí, está sí, muy sí, bien, porque no casualmente. No es de cualquier forma. Exacto, sí. Uh-huh. Pero ¿de qué estamos hablando ahorita? Incluyendo el peso de los ideales, ¿no? Precisamente, que es muy importante para las culturas y las sociedades. Es decir, en el momento en el que el sujeto hace un ideal, entonces el sujeto siente que tiene esa fuerza para poder hacerse un poco soportable la existencia. Cuando vienen estos momentos de catástrofe, cuando vienen estos momentos en donde... es un conflicto para el sujeto, viene la desilusión y uno se puede dar cuenta de ese peso que tenía ese ideal, uh-huh, y decimos ahí, su vida puede tener otro valor, un valor distinto, solo que hace falta allí, uh-huh, que el sujeto se haga responsable de ese ideal que creó para hacerse soportable esa existencia, uh-huh, o no, ¿no? Claro, es lo claro, que comentaba Marco. No, y lo que... ¿Por qué entonces hablamos de psicoanálisis como una posibilidad? Uh-huh. Porque cuando un sujeto tiene una falla con ese ideal, precisamente, se introduce la queja. Inmediatamente. El malestar, los síntomas, el no duermo, el estoy irritable, el no aguanto a nadie, ¿no? El irse a consumir un tóxico, uh-huh, el ser violento. Nosotros lo vemos como la posibilidad positiva, todas esas cosas negativas que acabo de enumerar, positiva, uh-huh, del sujeto, es decir, porque es ahí en donde entonces va a poder construir algo distinto. Porque mientras está en una inercia de vida, donde hay un ideal para todos, que ese es el problema actual, que eso es un ideal para todos, que es muy simple y que es muy seductor, ten cosas. Cumple con formas de conducta para estar, ¿no?, completo. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. La cultura ofrece eso, pero actualmente es tan masivo la posibilidad de los N, como le digo, como el producto de cumple tus propósitos, uh-huh, le quitan la posibilidad al sujeto de enfrentarse al vacío de las de lo que le produce sus necesidades y sus deseos. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 33 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, eso te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-852-52. La Voladora Radio, tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, les recuerdo el teléfono en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Ahí nos pueden hacer llegar sus participaciones. Recuerden que el tema es el valor de la vida. Y bueno, tenemos una participación de Miguel Díaz que nos dice: las religiones nos enseñan a reprimir nuestros instintos y a sentirnos culpables. Algunas religiones nos enseñan a menospreciar esta vida para ser felices en la otra. Yo creo que la vida es lo más valioso que tenemos, y la señal más evidente de salud psíquica es querer estar vivos, a pesar de que la sociedad no está diseñada para hacernos felices. Y una señal de estar enfermos es no desear la vida. En sí, todo ser vivo tiene un instinto fundamental de vida y de sobrevivir. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esto que nos dice Miguel? Ok, tienen razón en que el ser humano tiene un instinto de sobrevivir, como él lo dice, ¿no? Freud le llamó en un momento dado como pulsión de vida, ¿no? Es el Eros. El Eros, la pulsión de Eros, es decir, la libidinal. Pero también tenemos la otra, es decir, la pulsión de muerte, la que busca ese retorno al estado inanimado. Esa que no tiene lugar en la cultura, precisamente porque la desbarata. Y las religiones, por ejemplo, que nos, también nos que menciona ahí de paso, tendrá, no estaremos de acuerdo con unas u otras propuestas. No todas las religiones nos reprimen, ¿no? El budismo no reprime absolutamente a nadie, por ejemplo, ¿no? Es más, pueden recibir macanazos hasta que se mueran, con tal de sostenerse en una postura. Ajá. Pero las religiones, por ejemplo, y la sociedad, y los valores morales que podemos decir, algunos reconocer, puedo yo también reconocerlos, como para mí son recalcitrantes, están al servicio precisamente de preservar la vida, de cuidarla de nosotros mismos. Como un deber, además. Como un deber. Y así debe de ser. Porque si a los sujetos los dejamos, imagínense bien, imagínense nada más un ejemplo muy claro. ¿Quién no tiene un vecino que pone el estéreo todo lo que da? En la mañana, sobre todo en fin de semana, ¿no? Que dice que ya no trabaja, ¿no? Entonces pone su reggaetón a las 8, a las 10 de la mañana, A todo lo que hay uno apenas está descansando. El sábado uno apenas descansa y entonces agarra y pone su... A ver, ¿qué es lo primero que te surge? ¿Lo quieres matar? Uh-huh. Sí, entonces, doctor, podemos decir que estas dos formas de manifestación de lo pulsional no son concretamente una diferencia entre ese empuje a la vida y el empuje a la muerte, sino que quedan de tal forma entrelazadas que justamente este acto de querer ir a matar al otro también tiene que ver con el empuje a la vida. Claro, porque es también para preservarse uno mismo. Exactamente. Entonces, y la cultura y las sociedades y las religiones que forman parte de eso como parte de lo que estructura, nos dicen no lo vayas a hacer, como decíamos hace un momento, no matarás. ¿No? En el caso, si tú eres religioso, por ejemplo, religión católica o judeocristiana, pues ya serás, tendrás un pecado mortal, ¿no? Pero, por ejemplo, tú matas a tu vecino porque te despierta con su reggaetón y vas a la cárcel. La sociedad así funciona. Bueno, en México tampoco entreveremos eso, pero en sí la sociedad, su función es precisamente proteger al sujeto, proteger su vida de otros y de la naturaleza también. Entonces, en este caso, bueno, recuerdo esto, que yo creo que todo mundo lo recuerda, el caso de los chilenos que se caen en los Andes. Ah, sí, los supervivientes. Y que para sobrevivir se comen a sus compañeros. Exacto. Eso es un caso muy interesante, porque después de que ellos son rescatados, estas personas se dedican a dar conferencias sobre superación personal, de que no hay que dejarse vencer por la vida. Se ha introducido en esta sociedad, esta ideología de mercado que estábamos hablando hace un momento, en donde la vida es lo más importante sobre todas las cosas. Hasta te puedes comer al prójimo si es necesario. Ajá. Claro, estaban muertos, es lo que ellos argumentan, pero es un ser humano. Entonces, vemos cómo tiene que ver la vida con el valor. Si yo, para mí, y hubo gente que estaba en ese avión que no comió, que prefirió morirse de hambre antes de hacer eso, otros lo decidieron que sí. Ajá. Que no come, porque no quiso comer eso, porque el valor para él de ese acto va más allá del valor de su vida. Eso no nos dicen los supervivientes de los Andes cuando van a hacer sus conferencias, que hubo unos que dijeron no. Ese es el verdadero valor de la vida, que un sujeto puede decir no. Y hubo otros también que quisieron suicidarse antes de poder comerse a otros, o antes de morir de hambre. O antes de morir de hambre, exactamente. Sí, y una vez que este discurso se ha convertido en mercancía, podemos ver que ya es difícil detectar qué es lo que aquellos que llevan a cabo las conferencias realmente han tenido como consecuencia de ese acto. En tanto que hay un beneficio de eso, entonces todo tiene que ir en pos de que fue positivo, de que era lo único que les quedaba y de que por eso siguen vivos. ¿Para qué? Para dar conferencias. Pero incitar a eso. Entonces, pero sobre todo, ¿sabes lo que a mí me da mucha risa cuando me enteré yo una vez que iban a dar una conferencia? Es que lo dan en empresas. Los dan en empresas para que la gente tenga esta cuestión de superarse a sí mismos, que sean triunfadores, sobre todo en ese estilo. Sí, cualquier adversidad empresarial no se asemeja a un evento como este. Claro, ¿no? Entonces es como motivación, ¿no? Es motivacional la plática. Sí, ahora también en escuelas los están dando, ¿eh? También en escuelas. Entonces, pero imagínense entonces lo que le están diciendo al otro, no nos hagamos bolas. Con tal de lograr tu objetivo, en este caso a lo mejor sobrevivir, vamos a dejarlo así, sobrevivir o lograr tu objetivo, cómete al otro. Sobre cuál otro, sobre el otro, sobre el otro, no importa qué. Porque podemos decir que es una metáfora, no es cierto. Le están diciendo que no importa quién se te ponga enfrente, devóralo. Entonces, ese es el valor de la vida actual que se pregona como por todos lados. Que la sostengas devorando a otros, ya sea económicamente, materialmente, con poder o con violencia. Sí, incluso desde la moral misma eso queda justificado, ¿no? Claro. Porque si, como dice nuestro escucha, la manifestación de la salud psíquica, que para el psicoanálisis esto no existe, ¿verdad? Si la manifestación de la salud psíquica es conservar la vida como dé lugar, pues entonces quiere decir que conservar la vida es el bien y desear la muerte es el mal. Entonces, ¿qué sería si la propuesta del psicoanálisis no fuera esto que precisamente pone en cuestionamiento ese tipo de moral. Claro. Uh-huh. ¿Cómo es posible si esos valores son como universales, porque se tienen como universales? ¿Por qué una persona quisiera pedir a gritos que morirse en un hospital porque está en estado terminal? Se impondría el instinto de la vida, no diría eso jamás. ¿Y no habría la posibilidad de estos pacientes que nos contaba la doctora Edna de cuestionarse sobre el valor de la vida y mucho menos construir un valor de la vida en un análisis? Claro. Ya lo tendría, ¿por qué no tendría instalado? Ya está dado. Dentro del software, ¿no? No habría vivido la diferencia entre ese estado anterior en el que se encontraba y el nuevo en el que es capaz de reconocer que ahora tiene algo que cuidar. No, y se aplasta a los sujetos cuando muestran una diferencia con respecto a otro tipo de valor de vida con otros. Por ejemplo, los trasplantes de órganos. Bueno. Todavía no está bueno tu familiar y ya están encima los médicos para que tengas que, si no tienen, si no está firmado ya por el familiar, que dones los órganos, porque es una vida la que vas a salvar. Pero no contemplan que a lo mejor para esa familia, para ese, a lo mejor es mi ser amado, que lo voy a tener todo destazado. Sí, para salvar vidas, pero no nos hagamos, también es un negocio. Y lo peor del caso es que no te dejan ni siquiera procesar la muerte de tu familia. El chiste es que lo hagas, porque es lo valioso. No han visto cómo los noticieros en la noche, los más estelares, cuando hay una historia de donación, de una donación, siempre pasa al inicio, diciéndole que es, y siempre llorándonos, diciéndonos, solo el 10% de los mexicanos donan sus órganos, ¿no? Entonces hablan de una persona que tuvo un accidente y que donó 6 órganos y salvó 6 vidas. Perdón, pero hay una nota que aparece en La Jornada, creo que fue la semana pasada, que podría indicarnos en un evento de un accidente, cómo todo esto puede quedar en el más absoluto ridículo, pero cómo también puede ser casi llevado a puntos de criminalidad. Es decir, vienen en el helicóptero aquellos con el corazón en una hielera para el trasplante, y en el momento en el que van corriendo, exactamente, se les cae el corazón y sale rodando, ¿no? Entonces, bajo esta moral, ellos deberían ser criminales, ¿no? Pero que resta también, desde el punto de vista psicoanalítico, cómo todo esto tiene que ver con esa convención establecida en torno al cuerpo, ¿no? Es como si estuviera robándose un melón del súper, ¿no? Porque eso es. Es decir, porque eso es. Nada más que puesto en el campo médico, no en el mercado, no en el campo del mercadito, ¿no? Sobre ruedas, exacto, no es del campo del tianguis, pero sí del tianguis de las vidas, de la vida, del tianguis de que la vida es un producto más, ¿no? Entonces, el psicoanálisis ofrece al sujeto que dice no, por eso digo, puedo decir no, al que dice no me gusta, al que dice no quiero, al que dice me duele, no soy para eso. No hay sentido para mí en esta vida. La sociedad los dice desadaptados o que no tienen valor por la vida, los enfermos. O enfermos. ¿Y solo se le puede dar un valor a la vida después de un análisis? No. Tal vez en un análisis la persona se dé cuenta qué valor tiene de su vida. Y nunca lo sabía antes. Ah, ok. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Esa fue otra pregunta. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 de la frecuencia modulada. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Antes, la vida y el patrimonio de miles de mexiquenses estaban en un gran riesgo. Ahora, gracias a los gobiernos del PAN, tu familia estará a salvo de las inundaciones. Con la construcción del túnel Emisor Oriente, más de 15 millones de mexiquenses vivirán seguros. Unidos hacemos un México mejor. Partido Acción Nacional. Son las 2 y 47 minutos. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos ahora sí, y bueno, ya estamos en la parte final. El tema de hoy es el valor de la vida, entonces sus últimos comentarios y para ir cerrando, ¿qué es la vida? Porque muchas veces a lo mejor vemos si la vida tiene un valor, si la podríamos ver como monetario, ¿no? Porque existen los seguros y vamos a, ¿cómo se dice? Cuando aseguras tu vida, ¿no? Aseguras tu vida, a ver cuánto vale tu vida. Exactamente. Correspondiente a tus bienes materiales. Y tu edad. Y tus enfermedades. Exacto, ¿no? Es muy importante, sí, cuando tú vas a asegurarte a los 50 años ya no es lo mismo que te aseguras a los 25, 30 años. Ya no, decir pasando a los 60 no te aseguran. Y también cómo queda en juego esa serie de posibilidades que habías tenido como placenteras y en ese momento quedan sancionadas, ¿no? Si fumabas, si tomabas, si esto, bueno. Y algo que por ejemplo también es muy importante que no habíamos tocado es que efectivamente la vida biológica se va gastando y tiene su valor subjetivo para la persona, es decir, que ya no puede hacer lo mismo, que ya le duele la espalda, que ya tiene problemas de digestión permanentes, que ya no ve bien, que ya no respira igual, es decir, ve, eso va afectando lo que el sujeto vive como su vida. Entonces eso también tiene una serie de connotaciones subjetivas que no lo habíamos tocado, pero que es importante porque entonces justamente se va introduciendo esto que dice ya no, que decíamos hace un momento, eso que ya no va, que ya falla. No necesariamente tiene que ser una cuestión emocional la que introduce el no, ya no va, también la cuestión de una operación, ¿no? Bueno, qué decir de una amputación, por ejemplo. Entonces, la vida, para ir cerrando, yo podría decir que la vida tiene que ver con estos detalles que el sujeto va viviendo en el andar de un armazón biológico, que es su materialidad en ese sentido, su real, es su carne. Y con ese escenario, que es su cuerpo, va viviendo instancias, va viviendo momentos que van configurando que podemos llamar vida. Pero previamente de eso, el psicoanálisis no sabe qué es la vida. Es decir, no sabemos ni cómo se dio, ni nos interesa. Sí. Entonces, para mí esa es una definición de vida. Son esos instantes que el sujeto puede registrar en ese andar, con ese andamiaje biológico, y que pueda y que puede dar compartir con otro, porque eso es importantísimo también. La subjetividad tiene que ver con compartir con otro, es decir, se da con un otro, no se da solo. Ahora, esto puede ser dentro de ese espacio psicoanalítico, por supuesto que sí, claro. Pero en respuesta a esto que comentaba Irene hace un momento, no nada más, porque en este decurso de la vida, donde el sujeto va atravesando por esa serie de experiencias con él mismo, sabemos, y lo habíamos mencionado en algún otro programa, cómo hay momentos en la vida de algunos sujetos, no todos definitivamente, pero de algunos sujetos, en los que acercándose al final de esta existencia, hay una sabiduría con respecto a todo eso que se vivió. Se gesta esa sabiduría a partir de hacer unas resignificaciones en ese último momento de lo que fue su existencia. Ahora, dentro del espacio psicoanalítico, una forma en la que podríamos escuchar cómo para un niño que empieza su existencia es ya ahí construida la posibilidad de esa sabiduría, nos lo deja ver, por ejemplo, cuando repetimos, este niño en una sesión dice, ahora sé a qué vine al análisis, vine a escaparme de la muerte. Entonces, no es solo el psicoanálisis la posibilidad, pero sí podríamos decir que en un tiempo en el que el sujeto se encuentra completamente jalonado por esas divergencias con él mismo, ese espacio es posible para que él pueda hacer una construcción nueva de él mismo. A mí me queda claro, antes de que se vaya Aldo, sí. Yo ya tengo mi definición de vida, que es precisamente esa que nos decía este chico en análisis. La vida es este escape, momentáneo de la muerte, ¿no? Porque al final de cuentas la muerte llega. Pero la vida es eso, es este escape, este rodeo para la muerte. Yo me quedo con esa definición, me encanta porque... Si es un niño que puede construir eso, vea. En ese momento, nada más le acoto, un niño que en ese momento tenía 10 años. 10 años, uh-huh. 10 años. Uh-huh. Un niño de 10 años puede decir eso. Uh-huh. ¿Qué nos van a decir? Que la muerte es, que la vida es todo lo que nos dicen que es. ¿No? Claro. Okay, y dentro del psicoanálisis, ya nada más agregaría, hay una forma, podríamos decirlo, ¿no? Una forma que es la siguiente, es la rectificación subjetiva. De esta forma es cómo la vida puede o no cobrar un valor distinto para un sujeto. Uh-huh. Ok, bueno, pues ya nos terminó el tiempo, les agradecemos su atención y bueno, les recordamos que si hoy no nos pudo escuchar en vivo, se tuvo que ir a hacer otra cosa, pues en la semana ya está el programa en el podcast de la radio, visitando www.lavoladora.net. Usted se va a la parte de donde están los programas y ahí ya está el trasfondo del diván etéreo y puede escuchar el programa. Y le recordamos que somos una asociación civil que trabaja cuestiones de violencia familiar y que, bueno, nuestro espacio está abierto para atención clínica con psicoanalistas. Usted puede hacernos una llamada o visitarnos en San Francisco número 50, esquina con Victoria, y el teléfono es el 97-89080. Muchas gracias por su participación a todos ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos el fin de semana. VID, violencia, género y familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.